Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Comunidad Abierta de los Jueves, este programa que hacemos junto al compañero Emiliano Sanier, que lo tengo del otro lado del vidrio en los controles. Bueno, buenas tardes, Emi. Buenas tardes, ¿cómo va toda la audiencia? Bueno, acá ya arrancando el programa, arrancábamos con música. Perdón, no te presenté, Ale acá Pico estamos. También en el estudio. Ahí arrancábamos con música. Sí, arrancábamos escuchando a Jenny Nager haciendo junto a Paola Bernal el tema que se llama Ahora. Bueno, y ahora, para y seguir ahora. Con esto, tenemos la primera entrevista de la tarde. Le vamos a dedicar el primer bloque a los ballets, en este caso con el ballet José Hernández de La Falda, con Rudolf Lescano. Buenas tardes, Rudolf, bienvenido a Comunidad Abierta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por el espacio y por tenernos en cuenta para en estas ocasiones. Rudolf, nos ponemos en contacto con vos porque, bueno, viene movediza la cosa con respecto a festivales, a encuentros de danza, a patronales. Quería que nos cuentes un poco cómo se vienen organizando y en qué vienen participando. Bueno, nosotros venimos de llevar a cabo el primer Festival Internacional Infantil de Folclore el pasado mes de septiembre aquí en La Falda, donde tuvimos casi 800 niños de Argentina y de Latinoamérica participando de este bonito evento. Para nosotros superó las expectativas. Y bueno, y ahora ya con todos los cañones puestos en lo que va a ser la 19ª edición de La Falda Danza. Uh-huh. En este caso, La Falda Danza 2022, que bueno, que también viene con muchas cosas lindas, con mucha presencia de grupos latinoamericanos y por supuesto con grupos que vienen de casi todos los puntos del país. Rudolf, bueno, José Hernández es uno de los ballets más grandes del Valle de Punilla, cuenta con muchas personas. Hoy en día, ¿cuántos están calculando en el staff? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una amplia población y bueno, el elenco principal, por así decirlo, hoy tiene 33 integrantes, bailarines casi todos egresados de nuestra escuela. Después tenemos los elencos alternativos, tanto juveniles, infantos juveniles y el elenco infantil, y asimismo también tenemos el elenco de folclore para adultos y también el elenco de tango. Así que bueno, somos una barra bastante numerosa que se trabaja habitualmente entre marzo y finales de enero de cada año. Trabajamos mucho en enero porque bueno, es la época de los grandes festivales donde casi todos los elencos participan, llámese Cosquín, Jesús María o a veces festivales de otras provincias. Así que y bueno, y la escuela que culmina su actividad habitualmente en la primera quincena de diciembre. Así, bueno, como decías vos, bien movidito. ¿Dónde funciona la escuela en este momento, Rudolf? Nosotros estamos divididos en tres salones en la ciudad de La Falda. El salón principal es en la cooperativa de agua potable de la ciudad de La Falda. otra partecita trabaja en el Club Atlético La Falda y otra partecita en la Biblioteca Popular Sarmiento de nuestra ciudad. En cuanto a anotarse para poder empezar a hacer los cursos, los talleres, ¿esto tiene una época del año en especial o se puede hacer en cualquier momento? No, nosotros, la gente puede empezar en cualquier momento, obviamente, pero lo ideal es inscribirse e iniciar actividades en la segunda quincena de febrero o durante el mes de marzo y después, bueno, desandar todo el año lectivo, todo el ciclo lectivo, que es entre marzo y noviembre habitualmente, donde el alumno ingresa, va cursando la materia que elige, va rindiendo sus exámenes parciales y luego están los exámenes finales que son en la primera quincena de diciembre. Habitualmente es en la materia folclore argentino, folclore latinoamericano, en las especialidades de malambo o bombo, también está tango, danza contemporánea, ritmos urbanos y danza clásica. En cuanto a la cantidad de tiempo que abarca cada curso, ¿cuánto es en años, en cursos lectivos? Bueno, un maestro de danza, instructor, necesita de formación como mínimo 10 años. Uh-huh. Que van, se va haciendo obviamente por etapa y da todo un conocimiento técnico respecto a la danza. También hay un conocimiento sobre la didáctica para aquellos que van a ser docentes o que eligen el camino de la docencia a futuro. Y después está la otra pata de la historia, que es la parte teórica científica, donde los alumnos investigan desde lo teórico cada danza que van haciendo, cada baile, como para darle un fundamento de por qué estudian lo que estudian y por qué bailan lo que bailan. Económicamente, ¿cómo es? ¿Es accesible? ¿Crees que es una para lo que corre hoy en día económico y socialmente? Sí. Nosotros tenemos una base de 1.500 pesos por mes, la cuota, y después hay agregados que oscilan entre 600 pesos y 900 pesos, así que cuando haces un paquete por ahí no es tanto en comparación a otras opciones de estudio. También cabe destacar que la escuela todos los años destina una parte de su trabajo a los talleres gratuitos o a las becas. Nosotros en cada inicio del ciclo lectivo entregamos becas de estudio a las escuelas primarias de la ciudad de La Falda, a través de las cuales muchos niños inician de manera gratuita su carrera hasta el cuarto ciclo y posteriormente recién ahí empiezan a pagar una cuota. Uh-huh. ¿Esto tiene alguna orientación en especial? ¿La gente se vuelca mucho al folclore latinoamericano o más al nacional criollo nuestro? No, la gran mayoría elige el folclore argentino, te diría en un 65-70%. Y luego el resto de los interesados, bueno, se va dividiendo entre el tango, lo latinoamericano. Muchos varoncitos por ahí inician la actividad solamente para aprender la parte de percusión a través del bombo. Se ha dado después de la pandemia que muchas mujeres inician solamente para aprender malambo y bombo, claro. Por ejemplo. Es un poco nos ha ayudado justo antes de la pandemia haber sido finalistas con el cuarteto de malambo de nuestra institución, por ejemplo. Bueno, eso creo que nos dio un empujón y entonces hoy tenemos un grupo muy nutrido de niñas, de jovencitas que se están preparando y se están capacitando en lo que es la parte malambo. Acá en La Nogalera se están dando un par de talleres que tienen que ver con el tango que, bueno, ahora es una fiesta masiva en La Falda, hay una mezcla en esta zona de Córdoba entre tango y folclore, porque también tenemos el Festival de Cosquín. ¿Cómo vienen ustedes con el tema del tango, con las clases de tango? No, nosotros tenemos una población bastante nutrida, especialmente hay muchos jóvenes, que es una grata sorpresa para nosotros. Y bueno, de hecho, en la edición del Festival Nacional del Tango de este año, presentamos un trabajo con alumnos de la Escuela de Tango de nuestra institución, que tuvo muy buena repercusión. Y que, bueno, eso motivó que los chicos fueran invitados a participar en algunos festivales, por ejemplo, en Santa Fe, en Buenos Aires y en Santiago del Estero. Uh-huh. Así que, bueno, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo los docentes de nuestra institución. Obviamente, el Festival de Tango ya pasó, ahora viene el de danza, de La Falda. ¿Ustedes tienen parte de la organización del evento? Nosotros somos los creadores y los organizadores del evento. Así que, bueno, estamos trabajando, digamos, todo el comité organizativo está dividido en varias áreas, porque es un festival muy grande. Nosotros vamos a recibir más o menos 900 bailarines, que a su vez vienen acompañados por amigos, familiares. Así que, bueno, vamos a recibir arriba de 2.500 personas en noviembre, y bueno, y eso lleva todo un trabajo de logística que tenemos que respetar para que el festival salga bien, para que siga teniendo la trascendencia y la prestancia que le da sustentabilidad. Así que, y yo personalmente estoy muy, muy feliz y orgulloso de todo el equipo de trabajo, que son más de 60 personas en total, ¿no? Esto implica recibir las delegaciones, para cada delegación visitante tenemos un pequeño equipo de bailarines propios, que son los que los acompañan durante los 6 días que pernoctan en La Falda. Después, bueno, está toda la parte técnica y operativa del anfiteatro municipal, y después está toda la logística para los salones alternativos donde se dictan los talleres de capacitación, las charlas, las conferencias, y después tenemos una última parte que es el tradicional desfile que se hace el día sábado del festival, que este año, si no me engaño la memoria, es el sábado 12 de noviembre al mediodía por el centro de La Falda. También hay otro equipo que trabaja en eso, ¿no? Rudolf, sabiendo que todo esto implica un gasto enorme, ¿cómo se gestiona económicamente un festival con tantos lugares para poder alquilar seguramente y también para establecer a 900 personas que se van a acercar a La Falda? Sí, 900 bailarines más sus acompañantes, eso, como te decía. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener la colaboración, primero del gobierno municipal, también hay una pequeña partecita del gobierno provincial, después está la colaboración y buena onda de todos los hoteleros de la zona, de La Falda, que nos hacen unas buenas tarifas para nosotros poder vender estos paquetes. Después, comerciantes y empresarios de la ciudad hacen su aporte a través de pautas publicitarias que ustedes las ven en el festival, ya sea en las pantallas gigantes, por ejemplo, o en la cartelería fija que está montada en los laterales del escenario o en la base del escenario. Y después está toda la publicidad gráfica que va inserta en lo que es la impresión de entradas, de invitaciones, de credenciales. Entonces, bueno, todo eso es un combo que permite que de alguna manera el festival pueda ser sustentable, que podamos pagar todos los gastos y que la institución se quede con un pequeño margen de ganancia que le permite al año siguiente poder desplegar y desarrollar su actividad, ¿no? Nosotros tenemos gastos de durante el año, alquileres de los lugares donde estamos funcionando, y después vestuario de los distintos elencos o arreglos de vestuario. Se rompe el taco de una bota y eso lo tenemos que resolver nosotros, o se rompe un bombo, por ejemplo, o hay que arreglar algún equipo de sonido, en fin. Así que bueno, el festival hemos logrado, por suerte, manejarlo como un sano negocio, y eso nos permite no tener pérdidas, nos permite hacer un evento sustentable y nos deja una pequeña ganancia que nos ayuda a continuar con toda nuestra actividad educativa y cultural. ¿Ya tienen fecha definida? Sí, sí, el festival empieza el 9 de noviembre y es hasta el 13 de noviembre. ¿Qué coincide con un fin de semana? Nosotros habitualmente lo hacemos el fin de semana anterior al fin de semana largo. Claro. Y de alguna manera también ayudamos socialmente, por así decirlo, a generar este otro fin de semana con mucha presencia de turismo en nuestra ciudad, porque el festival, digamos, tiene una pata artística y cultural, por así decirlo, pero también tiene otra pata que es económica y turística. Nosotros, a través de este festival, generamos el ingreso real de divisas a la ciudad de La Falda, que se manifiesta en todo lo que cobran los hoteleros y, bueno, todo ese circuito financiero que he hecho, que ellos echan a andar, porque, bueno, implica tener más personal en el hotel, comprar más insumos, más mercadería, en fin. Nosotros le vamos a generar a La Falda en noviembre un ingreso superior a los 35 millones de pesos. Exacto. Estimamos, teniendo en cuenta inclusive que casi el 50% de los visitantes son extranjeros, sí, que pagan en billete dólar. Vos sabés que hace un par de años atrás, antes de la pandemia, hablábamos con un funcionario, no me acuerdo cuál era, me parece que no está más ahora en la municipalidad, de lo que generaba tanto el festival de danza como el de patín artístico. Que uno dice, sí, ¿cuánta gente? No, patín artístico llenó La Falda en un momento y había, sí, la gente rebalsaba el Edén. Entonces, ¿cómo esto que decís vos de poner fines de semana que no son largos ayuda a la economía local? Totalmente, totalmente. Vos imaginate que un hotelero, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros los hoteles los llenamos, porque los hoteles en promedio tienen 60 plazas, 50, entonces llenamos un montón de hoteles, y eso implica, como te decía antes, que bueno, que el hotelero tenga un ingreso que le permite tomar más personal en la cocina, más mozos, más mucamas. A su vez, el hotelero tiene que comprar más en la carnicería, en la verdulería, en la panadería. En fin, es toda una cadena que es generadora de un movimiento económico que a veces no se le da valor, y es dinero que queda en La Falda. No es gente que pasa durante unas horas y se va, sino que son 6 días que está dejando dinero en nuestra economía. Rudolf, bueno, agradecerte que nos hayas contado todo esto, comprometerte para la semana anterior al festival, poder hacer una salidita el jueves, aunque sea de 10 minutos, para contar el cronograma y los detalles de último momento. Perfecto, perfecto. Y de paso yo quiero invitarlos a ustedes como medio a que puedan venir, a que puedan vivenciarlo, a que puedan conocerlo desde adentro, hacer todo el backstage, por así decirlo, y entenderlo un poco de toda la movida que implica La Falda Danza. Ahí estaré seguramente, por lo menos va a ser la primera vez que voy a ir a cubrir, aunque sea uno de los días, me comprometo a estar ahí con ustedes. Perfecto, va a ser un honor para nosotros tenerte por acá, a vos y a todo tu equipo de trabajo. Rudolf, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes como siempre. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Está, me parece que el tapping abierto. Sí, ya está, no acomode. Teníamos el eco. El eco, estábamos con eco, sí. Que no soy yo. Bueno, presentamos formalmente el programa, como hacemos siempre, dejamos pasar el primer bloque para presentarnos esta comunidad abierta que estamos haciendo desde Radio La Minga, que queda dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, porque es la que nos brinda todo esto a nosotros para hacer un programa de radio. Está la dueña de todo esto es la biblioteca, es el pueblo, es la comunidad que paga una cuota societaria para que todo esto se mantenga. Estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrente. Todo esto está en Avenida San Martín, 357, en este hermoso pueblo llamado Villallardino, donde tenemos un teléfono de línea para que nos puedan consultar o dejar su mensaje, que es el 03548-497812. También lo pueden hacer al teléfono móvil, que es el 3548-597634, que ahí recibimos mensaje de Telegram y de WhatsApp. Y de texto de Claro gratuito y llamada también, de Claro gratuita. También. Si son antiguos como yo y no tienen redes sociales, tienen un mail. Radiolaminga947@gmail.com. Y también nos encuentran en las redes, ahí en Facebook como La Minga, FM94.7 Radio Comunitaria, y en Instagram como Radio La Minga 94.7, Radio La Minga -947. Y en nuestra gran página de internet, que es www.radiominga.org.ar, tienen una página completa con la grilla de programas, con un reproductor de audio para poder escuchar la radio en forma digital, las mejores entrevistas generadas en comunidad abierta, bueno, datos de la radio y, por supuesto, una serie de casilleros al final de la página del lado derecho, que si ustedes lo llenan, nosotros acá en la computadora de la radio recibimos un mensaje. Vecino. Y también nos pueden escuchar por ahí, por la página. Exactamente, en el reproductor le dan play. Así es, y también nos pueden escuchar por la aplicación, que la encuentran en cualquier Play Store como Radio La Minga, FM La Minga. Y si no, en la aplicación Mi Radio tienen cientos de radios para poder escuchar, entre ellas todas las comunitarias de Córdoba, inclusive La Minga. Por estar enfrente no hay que enfrentarnos, yo soy aquel. Y nos vamos a la pausa ya o a la música, ¿cómo? A la pausa y volvemos con música, si querés. Perfecto, muy bien. Nos vamos a ir a la pausa, luego volveremos con música. Antes les voy a dar los datos del tiempo. 19 grados 7 décimas tenemos en este momento. 36 es el porcentaje de humedad. Y los vientos son del suroeste a 37 kilómetros en la hora. Estos son los datos que arroja el Aeroclub de aquí de la cumbre. Y eso. El pasto siempre más verde. Así que bueno, nos vamos en la tanda. Nos vamos. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Porque si es un rock. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. ¿Perteneces a la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio? Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? ¡Deja, por favor! Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no hagas asados en zonas prohibidas, no quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Cuando transitas un embarazo, comienza una etapa especial en la que es necesario saber que el gobierno de la provincia de Córdoba estará a tu lado, acompañándote para garantizar tus derechos. Por eso, fortalecimos el programa Protección de la Embarazada y su Bebé, un plan de prevención en salud que le brindamos a todas las cordobesas embarazadas sin obra social.

vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. ¿Perteneces a alguna institución? ¿Bomberos, bibliotecas, colegios, cooperativas, instituciones religiosas? ¿Sabés que tenés un espacio de lunes a viernes para difundir las actividades que realizan? ¿Conocés lo que pasa en tu pueblo? ¿Encuestas, talleres, conciertos, deportes, incendios? Enganchate de lunes a viernes de 16 a 18 horas al aire de Radio La Minga 94.7 FM o por radiominga.org.ar y sumate a la comunidad abierta. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Continuamos en Comunidad Abierta, siendo la hora 16:37 minutos, mientras Alejandro se comunica con nuestro próxima entrevistada. Les cuento lo que pasaba recién en el aire de La Minga, era Enrico Barbisi junto al dúo Coplanacu haciendo el tema Destino. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vuelvo a repetir los medios por los cuales se pueden comunicar con la radio. Lo pueden hacer presencialmente aquí en Avenida San Martín 357 de Villa Sardino, en el pasillito al lado de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, al fondo, una puerta antes de la No Galera. Ahí también nos pueden llamar al teléfono fijo, ahora no porque lo estamos usando, que es el 497-812, y también el teléfono móvil, el 3548-597634. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Bueno, la tecnología digital de los teléfonos nos dejó comunicarnos, aunque no podía ver el número de teléfono, para poder establecer este enlace vía celular con concejal de Valle Hermoso, Paola Sánchez. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alejandro. Muy bien. Paola, hace una semana hablábamos con otro de los concejales del pueblo, con Gabriel Caserio. Obviamente son de polos opuestos, son bloques opuestos. Contanos cómo está conformado tu bloque. Mira, nosotros estamos conformados por el bloque Somos Valle Hermoso, en el cual está conformado, vale la redundancia, por el concejal Daniel Spadoni y quien habla, Paola Sánchez. ¿Cuántos concejales son en total en el Consejo Deliberante? Somos 7 concejales. Uh-huh. O sea, tenés 4 por el oficialismo y 3 por la oposición. Tenés el bloque Somos y aparte tenés el bloque unipersonal de país que representa la concejal Jessica Pellegrini. Ah, sí, es verdad, me había olvidado de Jessica. bueno, Paola, ¿cómo viene esta segunda parte del año en cuanto a tratamientos de ordenanzas y comisiones, según tu punto de vista? Mira, venimos trabajando bastante puntualmente. Ayer tuvimos una sesión especial por un tema de una expropiación de un terreno para un posible, para una posible perforación de, para agua potable, para aumentar el caudal de agua potable. Eso por un lado. Después, no vamos a decir que estamos a full, capaz que otros años se trabajó con mayores proyectos. Nosotros tenemos varios proyectos en comisión. Tenemos un proyecto de una ordenanza de remis, que es un tema que ha cambiado mucho en los últimos años. La última ordenanza, acá había 3 remiserías y ahora en la actualidad hay una sola. Y por ahí nos cuesta mucho tratar de llegar a un equilibrio entre los estándares normales y la realidad del pueblo. Es como que, lamentablemente, como la situación económica apremia tanto, por ahí no se puede ser tan exigente como en otros tiempos con el tipo, el modelo de vehículo o las condiciones que se exigían antes. Y también estamos tratando de que no haya un monopolio de agencias, pero la realidad es que en el pueblo quedó, después de todos estos años, quedó una sola agencia de remis. Entonces también queremos cuidar a esa persona que pudo pasar la pandemia, que pudo dar servicio todos estos años. Entonces estamos tratando de encontrar el equilibrio ahí con diferentes asesoramientos. ¿Y cómo hacen con una sola agencia? ¿Cuántos vehículos tiene disponible para tanta población? Y en este momento tiene 14 vehículos disponibles. El tema fue eso, que siempre se le fue dando provisoriamente distintas chapas, por esto de que al principio tenía asignadas 7, y como era la única necesitaba más vehículos, y respectivamente se le fueron dando provisoriamente distintas chapas, y la idea es regularizar esa situación, pero bueno, hay que contemplar muchos factores. Y ahora estamos con el tema de que nuestro concejal Gabriel Caserio asumió un tiempo transitoriamente como intendente. Ajá. Así que por eso ayer fue la última sesión, claro. Como que él quería dejar las cosas que veníamos trabajando más o menos cerradas, y bueno, él se hizo cargo del municipio. Así que la próxima sesión tenemos otro concejal, el concejal Martínez, se hace cargo, que es el concejal más antiguo del Consejo Deliberante. Por parte del oficialismo se hace cargo de la presidencia y asume el concejal Ciro Cavallo. Y en cuanto a tiempo, ¿se definió la licencia que va a tener en el Consejo Deliberante y que va a asumir como intendente del pueblo? Hasta el 18 de noviembre es lo que se aprobó. Ah, buenísimo. O sea, es poco tiempo. Después vuelve él a ser presidente del Consejo Deliberante. Así es, así es. Pero bueno, a nosotros tanto desde el bloque opositor o también como vecino, nos hace mucho ruido por ahí esto, tanto de familia y repetirse los apellidos. Dice sí. Intendente Jorge Caserio, presidente del Consejo Gabriel Caserio, y es quien asume. Por ahí todo esto, viste, como que no se da lugar a otras partes, a otras personas desde el mismo seno del Partido Justicialista, digamos. Es como que nosotros estamos notando esta línea de dinastía, por decirlo, o este nepotismo. Es como que se bendice al hijo para que siga con los proyectos de la intendencia. Sí, sí, sí. Lamentablemente para la vista de los demás, por lo menos es desprolijo que pase esto. Uno va por ahí, no puede poner en duda la capacidad de cada uno porque no es quien, no tenemos el conocimiento necesario como para decir que va a ser un mal intendente suplente. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, en el pueblo a Eliana Moyano, que es la presidenta del Consejo Deliberante. Hasta ahora no se tuvo que hacer cargo de la intendencia, pero tampoco la conocemos mucho y bueno, como vos decís, ya con que tenga el mismo apellido, obviamente, como desprolijidad, es notoria. Tal cual, eso es. Mira, yo no pongo en duda tampoco las capacidades de Gabriel Caserio, ¿no es cierto? Pero por ahí se nota un círculo político muy cerrado, uh-huh, que queda en la familia, que eso no me agrada, ni a mí como oposición, ni al resto de los vecinos, ¿no? Se nota una disconformidad. Además, por ahí se presume que es como que se está preparando para ser el próximo candidato. Bueno, hay varias presunciones con respecto a eso. Pero bueno, como decís vos, por ahí hay cosas que uno no llega a tener toda la información, pero a priori queda un poco desprolijo esa cuestión. ¿Lo pudieron charlar dentro de una de las comisiones a partir de que se iba a generar esta situación con los compañeros del Consejo Deliberante? ¿O lo tienen como proyecto para poder charlarlo? No, mira, esto viene casi medio impuesto. Claro. O sea, viene la ordenanza lista diciendo que el que asume es él y como, digamos, esto, él este año asumió la presidencia del Consejo Deliberante. Es como que son rumores que en el pueblo siempre había de que se iba a hacer cargo del municipio, digamos, ahora es por el caso de que se opera el intendente. Pero bueno, estos comentarios siempre estaban en el pueblo. Sí. Sí, una vez yo lo hablé con el intendente personalmente cuando fui para allá, que también tenía una posibilidad, porque creo que una de estas operaciones era suspendida de otra vez, y en ese momento pues, sí. no estaba Gabriel como para quedar, era el presidente anterior, no recuerdo el nombre. Es Jorge Martínez, Iba a ser él, al final no fue porque por el tema de COVID, no sé si se había contagiado de COVID Jorge, bueno, no me acuerdo cómo fue que me había contado, no se pudo hacer y la habían pospuesto y bueno, ahora antes de la temporada quiere estar ya con este trámite de salud terminado, pero bueno, se genera esto que obviamente iba a terminar pasando en algún momento. Exacto, sí. Bueno, por ahí es un poco cuestionado esto del poder en las familias y de los hijos del poder. Pero bueno, también queda en parte de los vecinos de ver cada uno si cumple sus funciones y cómo está organizado todo esto, ¿viste? Pero a veces a nivel también legislativo también es la prima y como que hay varios cargos... por ser familiares también, ¿no? Vos sabés que cuando hablamos con él la otra vez, había venido de Buenos Aires para tratar este tema de la bomba, de este pozo nuevo, con hidráulica del país, o para pedir un crédito. Y bueno, también me llamó la atención que haya sido él el que va siendo concejal a buscar algo que debería haber ido alguien del Ejecutivo, o de Obras Públicas, o el mismo intendente. O sea, un legislador creo que no debería haber tomado esa reunión como miembro del Consejo Deliberante. Creo que... Tal cual. Mira, nosotros venimos advirtiendo hace tiempo que, suponete, los eventos que hay en el pueblo los presenta él, los dirige él, presenta él, pone a los espectáculos, él es el que abre o cierra el festejo, la feria, digamos, las distintas fiestas que ha habido acá este año, el año pasado, siempre el que estuvo en el escenario fue Gabriel. También en este tipo de gestiones, él yendo a Buenos Aires a gestionar distintos proyectos, es como que lo están preparando para ser el próximo candidato. Te hago una pregunta, Paola. Sí. Pregunté hoy a gente de turismo si había habido stand en la FIT de Vallehermoso y nuevamente me dijeron que no. ¿Qué es lo que está pasando con este lugar que Vallehermoso debería ocupar en la Feria Internacional del Turismo, que hace años que no se está tomando? ¿Es una decisión del pueblo? ¿No se charla? No, mira, a nosotros también nos llamó la atención como oposición y puntualmente el último año el director de turismo de Vallehermoso, Abdel Sharif, él otras veces se presentaba con una amplia actividades para todo el año. En marzo, cuando hacen la apertura de sesiones, sí. Él te manifiesta, vamos a estar acá, vamos a hacer esto y esto. Y en los últimos, te puedo decir, 6-8 meses, es un silencio total del área de turismo. Así que yo creo, mira, que eso, ya que lo estamos conversando acá, creo que amerita realmente un pedido de informe, porque es algo que veníamos charlando de la ausencia de primero de la presencia en la FIT de Vallehermoso, que pondrá dos momentos, nos los tendrían que explicar. Así que me parece que eso merece pedir explicaciones al Ejecutivo. La verdad es que tengo, pero nosotros veníamos notando ausencia del área de turismo en los últimos meses. Así que mira, no tengo la respuesta de por qué, no es un tema que se haya hablado en el seno del Consejo, pero mira, a través de esta charla creo que merece pedir las explicaciones al Ejecutivo. Sí, porque Córdoba ha puesto un stand muy grande donde ha estado nuevamente Casagrande, que es una comuna lindera a ustedes, con Romina Leguizamón, donde, bueno, no habías participado casi nunca Casagrande. Bueno, Romina asumió el año pasado, estuvo estas dos veces con un pequeño stand que es el que provee la provincia, pero a la vez, bueno, hoy hablando con gente de que estuvo participando, fue muy buena la participación turística y la averiguación para el verano, cuando creo que Valles tiene que proyectarse turísticamente mucho más sabiendo de que está pegado a la falda. Totalmente, totalmente. Yo creo que nosotros tenemos que tener una política de turismo anexa, complementaria a la falda, ¿no es cierto?, explotando nuestros recursos naturales. Hay pequeñas actividades que se están haciendo, pero la verdad creo que el primer año participaron de la FIP, sí, y los últimos dos años no. Sí. Habría que consultar al Ejecutivo y al director de turismo si hay algún fundamento de por qué no se está participando. La verdad que ahora que ya volvimos a la normalidad y que tenemos libre circulación y todo, tendrían que estar ayudando al turismo de Valle Hermoso. Sobre todo, viste, con el tren, nosotros tenemos mucha sí. movida con el tren, y también otra cosa que advertíamos los otros días con el concejal Daniel Espadón y gente de nuestro equipo, es que llega muchísimo turismo a través del tren a Valle Hermoso, y hay un montón de colectivos esperando a esos turistas y los llevan a la falda. Sí. Y digo, ¿qué está pasando con Valle, que no tenemos los colectivitos para llevarlos a hacer, recorrer nuestros atractivos turísticos, o sea, la Reserva Natural Vaquerías, las canteras? Me parece que hay otras localidades, otras empresas privadas que han visto la oportunidad a través del tren y de los turistas que arriban a Valle Hermoso, y no las estamos aprovechando nosotros. Es más, es una queja frecuente de que los turistas que llegan a Valle no tienen, lamentablemente, muchas opciones. No tenés donde almorzar, no tenés muchas actividades para hacer. Entonces creo que es una oportunidad que están dejando ir en Valle Hermoso. Sí, al igual que lo que contabas al principio del tema de remises, qué raro que no se genere un nuevo pliego de licitación para licitarlo públicamente y que tenga la oportunidad otra gente de poder hacer una competencia digna. Mira, se hizo, el año pasado se hizo y quedó desierta las dos veces. Mira. Por eso te digo que por ahí, entre esas de las exigencias, era un auto cero kilómetro, que hoy ha quedado muy lejano, digamos, lamentablemente. Entonces estamos reviendo bajar un poco las condiciones para ver si se genera otra opción. Pero bueno, por eso te digo, el año pasado se trató de hacer y quedó desierta la licitación para otra remisería. Y bueno, estamos viendo de cómo bajar los requisitos que sean aceptables, digamos, que cumplan con un nivel básico. Pero bueno, hoy vos viste con el costo de lo que sube el mantenimiento, los neumáticos, todo el combustible, los remiseros también alcanzan a cubrir justo sus gastos. Totalmente, digamos. Totalmente. Y en cuanto a la tarifaria, ¿ya vienen manejando las comisiones para poder hacer la audiencia pública? No. Mira, lamentablemente, viste que eso tendría que presentar ahora a fines de octubre y noviembre, e históricamente en Valle Hermoso siempre se termina trabajando con sesiones especiales en diciembre. Ya sea por el tema de la inflación o por X razón, siempre se demora el tema de la ordenanza de presupuesto y tarifario. En un año complicado, porque económicamente con una inflación que va a ser casi del 100% y con un año eleccionario el año que viene, verdaderamente va a ser difícil el poder establecer un convenio con la sociedad para poder llevar la tarifa a un número correcto. Tal cual, es muy difícil. Del lugar donde te pares es muy difícil. Es muy difícil cubrir todos los gastos y las demandas salariales, los convenios, los acuerdos que allá hay con los empleados municipales, y también con el vecino, digamos, sí, se nos presenta un año complicado a todos. Por eso también es el tener tolerancia en este caso con la empresa de remis, con la remisería, porque también uno sabe que está muy difícil para todos, y también está muy difícil para el vecino, que ya hemos notado que hay menos demanda de remis. Así que bueno, es ese sistema de cómo se regula, ¿no?, que está difícil para todos. Paola Sánchez, concejal de Valle Hermoso, muchas gracias por este rato que nos brindaste. Bueno, seguramente el mes que viene hablaremos ya de cómo fue todo esto y, bueno, ver cómo se prepara también un Consejo Deliberante para cerrar las sesiones ordinarias, por lo menos de este ciclo 2022. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, Alejandro, y saludos para toda la audiencia. Abrazo grande. Si querés un puente. Llamativamente desprolijo el Consejo Deliberante de Valle Hermoso. Igual comento también, llamativamente desprolijo el Consejo Deliberante de la Cumbre, donde no puedo hacer hablar a nadie desde hace 3 años. Desde que asumió la nueva intendencia, el Consejo Deliberante de la Cumbre, la única vez que me mandaron un mensaje fue cuando hicieron la ordenanza conjunta entre el Valle de Punilla de los escapes de las motos.

manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga, vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Seguimos en Comunidad Abierta, vamos hasta las 18 horas. Enfrente están nuestros puertos. Escuchábamos recién dos temitas. Primero a Lucas Heredia haciendo su tema Raíz. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia. Y luego a Horacio Burgos Trío haciendo Esa Tristeza. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Tenemos ya la tercera entrevista porque estamos en el tercer bloque de esta Comunidad Abierta. Vamos a dar espacio nuevamente a los consejos deliberantes, en este caso al del pueblo, porque la semana pasada estuvo Oscar Sabadín contando sobre una iniciativa de otro de los concejales, que es quien tenemos ahora del otro lado del teléfono, que es Sebastián Pereira, por el tema de hacer una ordenanza sobre los animales. Entonces, más que todo, para saber de qué se trata, te preguntamos a vos, Sebastián, bienvenido a Comunidad Abierta. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un saludo para la audiencia. Bueno, sí, te comento, ya hace un par de meses que presenté un proyecto de ordenanza acá en el Consejo Deliberante de Villa Yardino por el tema de los animales sueltos. Hay una ordenanza que debe tener unos 20 años, que bueno, está totalmente desactualizada al crecimiento que tuvo el pueblo, no es lo mismo la cantidad de gente o cómo era la estructura del pueblo hace 20 años que la estructura actual. Entonces, bueno, se presentó una ordenanza actualizando y estableciendo acciones para tomar y ejecutar en caso de que haya animales sueltos y diferentes situaciones que se da con el tema de la cría de animales. Vos sabés que el otro día, hablando con gente que estábamos en los incendios, en el aeródromo de la Cumbre, se está dando esta dificultad de ver a los animales que están cerca de la ruta, ya sea porque los pastos están altos o porque hay muchos caballos sueltos nuevamente. Obviamente el dueño de los caballos, al no tener dinero para darles la alfalfa, los larga, los caballos buscan su pastura verde y en las banquinas de la ruta tienen mucha pastura verde, pero bueno, generan accidentes de tránsito. Exactamente, sí, sí, eso viene pasando ya, bueno, hace muchos años que tenemos esa problemática. Lo que se está, lo que busca la ordenanza es, si bien a nivel provincial hay multas que se establecen para los animales sueltos cuando están en la vía pública, la ordenanza va más allá y genera una acción que es que cuando se encuentra el animal suelto, interviene el área de inspección de la municipalidad y la jueza de paz, y eso se labran acta, el caballo se deja a disposición en lo del arriero que contrata la municipalidad, y después interviene el juzgado de faltas también. O sea, hay una acción que la ordenanza anterior no establecía ni el procedimiento. La ordenanza anterior simplemente decía se prohíbe los animales sueltos en el ejido de Villa Yardino, pero no decía qué se hacía con el animal suelto, o sea, qué se hace, cuál es el procedimiento que había que hacer. Hoy esta ordenanza habla de un procedimiento que involucra tanto al área de inspección, como te decía, a la jueza de paz y a juez de falta. Sin tener que pasar por un corralón, porque nosotros no tenemos corralón de depósito. Exactamente, nosotros no tenemos un corralón de depósito, pero sí la municipalidad para estos casos contrata un arriero que tiene él mismo un corral donde se lleva el animal suelto a ese corral y ahí lo asiste hasta que se encuentra el dueño. Ajá. ¿No? Pero en ese caso no se aplica, por lo general no se aplica multa. Bueno, el procedimiento dice que si el dueño no aparece en tanto tiempo, el animal puede ser subastado. Y en cuanto a animal de otra característica que no sea un equino, si es una cabra, una oveja, un perro malo, ¿cómo se haría? Bueno, la ordenanza está dividida en tres o cuatro secciones. En una habla de lo que son equinos, ¿no? Porque todos sabemos que el pueblo tiene gran afinidad con la cultura gauchesca. Entonces muchos que pertenecen a asociaciones gauchas tienen caballos para los desfiles, para movilizarse y demás, por lo cual el caballo atiende a una acción. El tema de lo que es ganado de gran dimensión, que estamos hablando de vacas, y ganado de mediana dimensión, que hablamos de cerdos, de cabras y de ovejas, lo que establece la ordenanza es que se prohíbe la cría dentro del radio centro, que el radio centro no es solamente el centro de Villa Yardino, sino que todos los barrios conformados, desde Santa Cecilia, Quimbalete, Villa Gloria, todos los barrios que hoy están conformados como urbanos, dentro de esa zona se prohíbe la crianza y la tenencia de esos animales. Sebastián, obviamente estamos hablando de que es una ordenanza bastante grande. ¿Cómo lo vienen tratando? ¿Ya pasó de comisión o todavía siguen en comisión ajustando los detalles? Mirá, ya hace por lo menos 3 meses que lo estamos trabajando en comisión, porque la idea es escuchar a todas las partes. Estuvimos ya con el Consejo de Prevención de Villa Yardino, que también hace un trabajo importante en el sentido de los animales sueltos y también con el tema de los perros. Bueno, los perros es otra sección dentro de la ordenanza. Estamos generando reuniones con los criadores de los que tienen caballos o los que tienen algún tipo de ganado, pero bueno, no pudimos generar hasta ahora las reuniones porque cuando la teníamos pactado fue el tema del incendio en las sierras. La postergamos y bueno, desde la postergación no llegamos a, a que ellos puedan venir a la comisión a charlar y tener en cuenta también su posición, ¿no? La idea es que salga una ordenanza donde todas las partes sean escuchadas, donde se llegue a un consenso de convivencia, porque esta ordenanza más que nada establece la convivencia entre los vecinos que tienen animales de cría y los vecinos que no tienen, o el tema también de la convivencia de tener los animales sueltos, ¿no? Que eso es un, digamos, una problemática que grave acá en Jardín hoy en día. ¿Crees que para antes de que se cierren las ordinarias puede estar promulgada la ordenanza? Mira, yo a mí me gustaría pensar que sí, que antes de que terminen las sesiones ordinarias esa ordenanza esté en vigencia. Esa ordenanza después va a disparar también una modificación en el código de faltas, porque sí, no hay faltas hoy que respecto al tema de los animales sueltos, por lo cual una vez aprobada esa ordenanza tenemos que modificar el código de faltas estableciendo las multas correspondientes. Así que bueno, yo, si vos me decís, a mí me gustaría que salga antes de fin de año. La otra que presentaste en comisión era la de RCP y tratamiento por ahogo para los lugares públicos que tienen que ver con bares, restaurantes y hoteles. ¿Esa ya se le dio curso también a la comisión? Esa ordenanza la presenté en julio de este año y se aprobó en agosto. Ah, perfecto. Está aprobada, esa fue aprobada por unanimidad, o sea, la acompañaron todos los concejales de todas las fuerzas. Y estimo que ahora en octubre van a iniciar las capacitaciones para todos los que sean empleados o dueños de locales gastronómicos, de gimnasios, de clubes y algunas otras instituciones que estén involucradas dentro de la ordenanza. ¿Y cómo se va a hacer efectivo esto? Obviamente hay un staff por cada lugar que va a tener que tener tanta cantidad de empleados o turnos, personas que estén capacitadas con ese taller y aparte el diploma que lo acredita. Exactamente, cada vez que el taller es gratuito. Uh-huh. Tiene una duración de 2 horas y después va a ser de renovación anual, pero va a ser un taller de 2 horas, gratuito, te decía, y con una entrega de certificado. El certificado tiene que estar después expuesto en el local gastronómico. Uh-huh. O en el gimnasio o donde lo requiera. ¿Y ese diploma expuesto figura las personas que están trabajando en el lugar, que están capacitadas para hacer dicha tarea? Exactamente, en el diploma van a estar los nombres de las personas. Ah, perfecto. Entonces esto abarca colonias, hoteles, restaurant, comedores, no sé, por ejemplo, el CEDER, ¿cuál es el abanico que abarca? Mira, lo que abarca principalmente es locales gastronómicos, lo que son gimnasios y locales de actividades físicas, uh-huh, un local de danza o un local que esté habilitado, que sea de yoga, todo lo que sea de actividades físicas. Y después de algunas dependencias municipales, como ser la Sala Cuna, como ser alguna institución educativa también, pero no está pensado el sistema para lo que son hoteleros. Solamente más que nada los gastronómicos, porque vos fijate que el tema del ahogamiento, por lo general se da cuando uno está cenando, almorzando, está comiendo, entonces quién mejor que un empleado del local gastronómico que asista en primera instancia a la persona que está teniendo un ahogamiento para que enseguida se llame a la emergencia médica y en ese lapso de minutos, que son vitales para la persona que está sufriendo una crisis, esté una persona asistiéndole hasta que llegue a la emergencia. Obviamente, estaría bueno poder extenderlo más adelante a hoteles porque nosotros recibimos mucho turismo acá y posiblemente hay comedores. El comedor del Hotel Luz y Fuerza es un comedor muy grande. No sé si cuenta con personal de salud permanente, alguna enfermera o algo. Sí, yo te cuento, esta es una primera experiencia. Viste que siempre sale alguna ordenanza, sale alguna normativa y uno después con el tiempo la va ajustando de acuerdo a la experiencia que va teniendo. Como en Jardino nunca tuvimos una experiencia de este estilo, quizás sí, más adelante, haciendo una evaluación de cómo se dan las cosas, cómo son las capacitaciones, y quizás haya que ampliarla, la ordenanza. Sí, porque obviamente, bueno, a ver, estamos hablando de RCP, y recién justo estaba buscando cómo se llama la maniobra de ahogamiento, que se llama de Heimlich, que sí. son simples, pero bueno, uno tiene que tener la templanza para poder llevarlo adelante, porque por ahí no es tan fácil en el momento de que un niño se está ahogando con 3 o 4 años, que tiene un tipo de maniobra, que otro bebé que hay que ponerlo boca abajo, que los bomberos lo hacen muy bien. Obviamente son maniobras sencillas, pero a la vez hay que tener templanza para poder llevarlas adelante. Sí, sí, mira, yo surgió esta amenaza porque en el Consejo de Prevención este año hizo 2 capacitaciones en sí. El primer cuatrimestre del año. Yo asistí a una y vi la importancia de y lo manifestó el paramédico que estaba dando la capacitación, la importancia de saber hacerlo, ¿me entendés? O sea, siempre de un grupo, 2 o 3, lo van a hacer. Aparte, está bueno que sepan hacerlos varios, porque en el caso de la maniobra de RCP, ir turnándose, porque es una maniobra que requiere de mucho esfuerzo para la persona que lo está haciendo, y llega un momento que uno sí. Se agota, ¿no? La persona, entonces, que lo sepan hacer varias personas y se van reemplazando entre sí hasta que llegue la emergencia médica. Sí, es como decís vos, hay que tener cierta templanza y animarse, ¿no? Animarse. Pero bueno, uno cuando va a esas capacitaciones se siente que puede, porque la persona que te lo da genera una responsabilidad cuando te lo enseña a hacer, que vos, yo creo que cualquiera que lo sepa hacer y vea a la persona que está en riesgo de muerte, la mayoría se va a animar, porque en el curso te generan esa responsabilidad a partir de que sabes hacer la maniobra. Por último, Sebastián, preguntarte, bueno, vos fuiste presidente del Consejo Deliberante en el año anterior, ¿cómo venís viendo desde el lado de un concejal común este año en cuanto a lo que va funcionando el Consejo? No, bueno, estamos trabajando con un Consejo ordenado, estamos trabajando equilibradamente dentro de las comisiones, digamos que entre todos los concejales, te hablo, todas las fuerzas políticas, el oficialismo y la oposición, y se trata siempre de trabajar en consenso. Este año se presentó, bueno, yo personalmente presenté alrededor de 12 proyectos de ordenanza, donde 7 ya fueron aprobados por unanimidad, por lo cual todos los concejales estamos trabajando en una misma línea, ¿no? Por lo cual me parece que estamos haciendo un buen camino este año. Sebastián, agradecerte tu participación en el programa. Bueno, felicitarte porque el promover estas ordenanzas no es fácil, lleva tiempo, hay que hacer correos internos, hay que prepararlas, hay que hacer las comisiones. Sé que has tenido muchas charlas con el Consejo de Prevención Municipal, el cual lleva adelante una muy buena gestión a través de Miguel Ángel, a través de Mari y de Sofía. Un muy buen año para ellos porque han generado muchísimos talleres, muchísimos vínculos y bueno, este vínculo que tienen entre ellos y vos también es muy bueno. Sí, la verdad que hemos trabajado bien con el Consejo de Prevención, la ordenanza de animales sueltos la vi con ellos, o sea, yo generé una estructura, la estuvimos trabajando en conjunto, sumaron algunas ideas que me parecieron muy buenas y que están hoy incorporadas a la ordenanza, por lo cual tuvimos un feedback bastante bueno. En la ordenanza ellos sugirieron poner lo de los animales domésticos responsables, la tenencia responsable, que se incorporó, eso es un muy buen punto también para tener en cuenta. Y en la ordenanza de RCP también trabajé asesorado por ellos, por Miguel y su grupo, así que no, por suerte vengo trabajando bien con este grupo de personas del Consejo de Seguridad, que es la verdad... tienen una dedicación impresionante al trabajo que hacen. Sebastián Pereira, del Consejo Deliberante de Villa Jardino, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos, Alejandro, y un saludo a la audiencia. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, los que nos escuchan a través de la 94.7 del aire se enteraron de lo que pasó en el Consejo Deliberante. Los que estaban con el streaming todavía está colgado después de ese micro corte de luz. Sí. Evidentemente algo está pasando fuera del alcance técnico de nuestras manos y capacidad. Y de nuestra sapiencia. Y de nuestra sapiencia. Obviamente no es un tema propio. Algo debe haber pasado en la zona con respecto a, a este enlace que se tiene que hacer a través de internet, que nosotros tenemos un internet espectacular porque ahora tenemos 50 mega de fibra óptica de la cooperativa, que es muchísimo, o sea que ese no es el problema. Yo recién estaba buscando algo en el teléfono y funciona bien, pero sabemos que hay canales dentro de la misma internet donde el streaming camina, que si no está correcto el camino, es como que se aletarga y pasa esto, démosle tiempo. Mientras tanto nos siguen escuchando por el aire de nuestra antena, uh-huh, que después de los trabajos técnicos que se fueron realizando, se escucha bastante bien desde hasta casi Valle Hermoso. Y se me desataron los cordones sin caminar, estaba acá y son esas cosas raras. Es como que internet. Pasan, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, vaya, hay alguien acá abajo de la mesa que no estoy viendo, no sé. Bueno, depende. Los espíritus chocarreros, diría. Exactamente. 17:26 minutos, nos vamos a la música, ¿querés? Nos vamos a la música, luego a una tanda. Vamos a ir a escuchar a Rodrigo Carazo de su disco Oír e Ir, haciendo Mirando Arriba junto a Rally Barrio Nuevo. El sol naciente, ahora soy siglos, mirando arriba, sobre mis pasos, creando huellas, no es que te entre mis sueños.

hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardín. Je te cherché comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro tant que je t'ai pas vu. Seguimos en Comunidad Abierta, vamos hasta las 18 horas. ¿Qué escuchábamos recién? Escuchábamos a la Bibi Possebon haciendo canción de Gustavo Cerati que se llama Sulky. Ah, mire usted, muy bien. Parece. Y en Sulky nos vamos hasta la Nueva Galera, que nos queda re lejos. Sí. Y vamos a presentar a un artista que va a estar... el domingo, acá en la Nogalera, él se llama Diego. Diego, bienvenido a Comunidad Abierta. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme y saludo a la audiencia. Bueno, Diego, contanos de qué se trata este Flogelio por la Paz. Flogelio buscando la paz es un relato teatral, humorístico, que vengo haciendo basado en dos relatos de Javier Villafañe, otro que andaba acá en carreta, dijeron, nos en Sulky, nos vamos a la Nogalera, así que vino justo para presentar Flogelio buscando la paz, basado en dos cuentos de Javier Villafañe, es una obra de teatro para niños y para todo público en realidad, porque él ha hecho, bueno, jardines, bibliotecas populares, escuelas, plazas, días del niño, días de las infancias, perdón. Durante todo este invierno, a partir de mayo para acá estoy trabajando, lleva más de 30 funciones, un par de provincias. Bueno, y eso es un espectáculo interactivo también, porque es un relato que va viviendo el payaso y en la historia que va viviendo va consultando al público sobre qué decisiones tomar. Es un poco una función con un elige tu propia aventura. Contanos de dónde sos, cuánto sé que estás por acá. Bueno, yo soy parte del grupete de socios fundadores de esta radio, le quiero contar. Así es, junto es amigo de la casa. Con el que habla ahí, hemos hecho un programa de radioficción muy, muy lindo durante un tiempo. Y yo soy oriundo de la provincia de Santa Fe, pero como payaso llevo recorridas 17 provincias desde hace ya 2 décadas. Y siempre trabajando con primeras infancias, fundamentalmente. O sea, en realidad hago obras que son para todo público, pero lo que me interesa es incluir, o sea, que desde el más pequeño hasta el más grande pueda entender lo que es el humor del payaso, el humor del gag, el humor del accidente, el humor de la ternura, el humor de la mirada inocente del payaso. En este caso, puesta al servicio de 2 cuentos de Javier Villafañe, que son muy profundos. O sea, porque Villafañe es un escritor, ha sido un escritor, titiritero y trotamundos, que escribía poesía, que escribía prosa, que escribía cuentos con un sentido de la profundidad muy, muy fuerte, o sea, cosas muy, muy fuertes, pero que eran comprendidas por todos los públicos. Trabajaba mucho con niños y niñas, pero sus cuentos para niños de entonces siguen siendo hoy interpelaciones fuertes para incluso los adultos. ¿Cómo haces ahora para acaparar la atención de los niños que están detrás de una pantalla? ¿Cómo los seducís para que te presten atención al espectáculo? Y primero, bueno, lo que ocurre en estos casos donde hay un convenio, el que viene a ver un espectáculo ya firma un pacto invisible con el artista, donde sabe que lo que va a ver es una ficción y, bueno, a través de los recursos, yo hago teatro físico, o sea, es decir, cuento con mi cuerpo historias, con mi voz, con instrumentos musicales, con máscaras que utilizo, voy construyendo relatos. Como decís vos, es un tiempo de pantallas y parece que la inmediatez de la imagen, que no dura más de 1 segundo y medio, 2 segundos cada imagen, pareciese ser algo contra lo que no se puede o que todo debería andar a ese ritmo. En mi caso, vengo de otra experiencia. Por suerte, los niños y las niñas entran en el relato. La atención máxima en un jardín es de 35 minutos, yo lo tengo bien claro eso. A la función dura un poquito más a veces, porque así se enganchan. Si el público en esos 35 minutos de relato pide más, tengo otros relatos que no son de Javier Villafañe, también, o sea, son relatos actuados, historias de María Elena Walsh y algunas cuestiones mías, que yo hago acrobacia, hago malabares, entonces son todos micro relatos, que está pautado que duren 35 minutos, pero si el público entra en el relato o si pide más, se hace un poquito, 40, que es lo máximo que incluso los adultos soportan en vivo, que son 40 minutos. Esto se va a dar en un fin de semana largo, con un clima bastante bueno, vamos a tener un poco fresco, pero bueno, la Nogalera tiene calefacción, es un lugar ambientado para poder pasarla muy bien. Contanos un poquito qué horario va a ser. Bien, a las 17 horas, el domingo, para que voy a abrir el flyer porque ya me hiciste dudar. Vengo de 21 funciones. Vamos todavía. Sí, agosto y septiembre ha sido muy agitado, por suerte, para el trabajo del actor. Y para la billetera también. Sí, no, la billetera ya está flaca otra vez. Bueno. Porque, como te imaginas, acá está, sí, 17 horas. Porque, ¿viste cómo es este tiempo? Uno trabaja un montón y termina de trabajar y parece que no. Pero sí, por suerte, como actor ha sido muy grato que la repercusión que viene teniendo Flogelio Buscando la Paz. Como te decía, estuve ahora en Rosario, vengo de la municipalidad, del municipio de Rosario, a hacer una gira por las bibliotecas populares los sábados a la tarde, donde convocaron niños y niñas a cortar la calle y hacer los relatos que yo hago en la calle. Entonces, estar en zona oeste de Rosario, un territorio que sale en los medios de comunicación como un lugar de balaceras, contando relatos de Javier Villafañe y rodeado de 150 niños, parecía una obra de ciencia ficción. A veces la ciencia ficción es la que los medios hegemónicos venden. Vos sabés que justamente ayer hablaba con gente que está a cargo de darle vida de vuelta al Selchen Rosario. Ajá. Y hablábamos del mismo tema. Hay que abrir lugares donde la gente pueda ir y no esté en ese ámbito donde hay balaceras ahora, problemas sociales bastante importantes con la droga. Y bueno, este es uno, el Bar Madrid, que va a abrir como museo del Che. Claro. También, y se van a fomentar actividades teatrales, infantiles, y bueno, hay que dar espacio. Yo descubrí que había más de 30 bibliotecas populares, en Rosario no sabía, o sea, me llamaron de una biblioteca para, especialmente, me llamaron después de la Muni para hacer una giro por 5 bibliotecas, y yo, bueno, indagando, me averigüé y había más de 30 bibliotecas populares de la provincia, de Nación, de Conavip, y es un espacio que habitan, que se habita mucho en los barrios. Entonces, estar acá en La Nogalera, un espacio que yo vine a hacer, que fui parte de la creación de esta radio, parte de la gente que le puso el cuerpo a la creación también de La Nogalera hace ya casi una década. ¿Cuántos años tiene La Nogalera? La Nogalera creo que cumplió 15 años. Bueno, ya 15, ni siquiera 10. Bueno, hace 15 años yo estuve. Sí. Entonces, bueno, nada, para mí es como muy emocionante volver. soy un payaso itinerante, pasó por acá, fui parte de esta movida. Y apenas pude estar acá otra vez, dije, bueno, o sea, quiero estar en este espacio tan maravilloso. Hay que decirlo, los socios tienen entrada gratuita. La entrada tiene un valor de 500 pesos para no socios, pero los socios y socias no pagan la entrada. Con cuota al día, ¿eh? Con cuota al día, importante. Bueno, pero importante. Es un lindo aliciente. A ver, la cuota vale 150 pesos. Claro, sí. Yo tengo la cuota al día, si no, no podría actuar. Claro, y sí, nada más, vale. no daría el ejemplo. Así que con cuota al día, socios y socias no pagan la entrada. Este domingo, 17 horas, espectáculo de humor y narración a cargo de Flogelio, el payaso Flogelio. Uh-huh. Bueno, con todo lo que eso implica. Así que... Rogelio, ahora que ya contaste un poco así de la historia, también anduvo con el Biblio Móvil ahí también. Sí, hemos recorrido el norte de la provincia y otros lugares, también en parajes hermosos, parajes rurales maravillosos que yo por lo menos desconocía. Con el Biblio Móvil hemos hecho un montón de funciones, con el EMI hemos hecho giras. La verdad que los primeros años de actuación de Rogelio han tenido mucho que ver. De hecho, yo vine a este pueblo al Festival de Teatro como payaso. Así que cuando se hacían los festivales de teatro, vine acá. Así que actuar en Sardino, actuar en La Nogalera, actuar en la biblioteca, para mí, bueno, tiene una connotación muy grande. Es un espacio lleno de amigos y amigas. Así que traer el unipersonal, yo siempre actué con mucha gente, lo digo, o traje siempre en grupos. Es la primera vez que llevo un unipersonal a cuesta. Y de mayo para acá lleva unas 30 funciones hechas. Así que, bueno, nada, es muy... quería hacerlo acá, quería estar acá. Todo se renueva en la vida. Nosotros renovamos parte de cómo es transmitir en la radio. Ahora por fin están dando de vuelta el streaming, veo acá, para que nos escuchen en distintos lugares. ¿Cómo te renovás vos para poder seguir siendo vigente día a día? Qué buena pregunta. Y bueno, yo entreno mucho, yo ensayo mucho y yo leo mucho. Permanentemente estoy abriendo horizontes. No quiero spoilear nada, pero ya están con carpeta un espectáculo nuevo. O sea, mientras voy, la recién van apenas 4 meses de esta función, ya estoy armando uno nuevo, que no lo voy a hacer tal vez solo. Entonces ya tengo una reunión pactada para una idea que tengo. O sea, se me ocurrió una idea y se me ocurrió una persona con la que desarrollar esa idea, está convocada. Entonces permanentemente tengo que renovarme porque hay 4 o 5 provincias que visito todos los años. A ver, que volví a visitar ahora desde la prepandemia, porque el 2019 se cortó todo, el 2020, o sea, hasta el 19 actuamos, el 20 y el 21 fueron 2 años duros, y este año retomé los contactos y bueno, como decís vos, eso hay que renovarse, voy ofreciendo cosas nuevas, entonces también acorde a las circunstancias. Imagínate que yo hago una obra que se llama Flogelio buscando la paz en un momento de guerra mundial, en un momento de donde los medios hegemónicos acentúan la guerra de todos contra todos, en un momento donde en casi todos los contextos globales los estados se ponen más represivos. En ese contexto yo vengo a traerlos, o sea, no es casual que en este contexto haya surgido los relatos que hablan del respeto, la solidaridad, el compromiso y la paz de los relatos de Villafañe. Me parece que no es casual. Y lo que estoy pensando también tiene que ver con eso. O sea, la idea como actor, como yo soy un trabajador, no soy un artista, no sé, o sea, no me considero un artista, creo que soy un trabajador de la cultura, un proletario de la cultura, y como obrero de la cultura popular, intento poner sobre el escenario temas que le sirvan al público, que me permitan reflexionar a mí, que me interpelen a mí como actor y que interpelen al público en algún sentido, que el humor tenga esa cosita de después de reírte que te quedes pensando. Diego, gracias por acercarte hasta acá, hasta la radio. Recordamos, esto es el domingo. 17 horas en la No Galera, entrada libre y gratuita para socios y socias, y si no, 500 pesos es la entrada. Gracias, Diego, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos el domingo. Gracias, señor Emiliano Sañer, por hacerme compañía en estas dos horas de Comunidad Abierta de los jueves. Y bueno, ya estamos en tiempo de cierre. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo para reencontrarnos nuevamente el martes con Comunidad Abierta. Recuerden que viernes y lunes es feriado, no hay Comunidad Abierta. Sí, mañana hay todas las mañanas. Todas las mañanas venimos a hacer el programa, sí. Teníamos ya pautado una nota con Orlando Curriqueo. Curriqueo me salió el apellido, no sé si es, no estoy seguro. Creo que sí. Ahí te lo confirmo, pero bueno, ya teníamos una nota pautada para ayer. Yo me había olvidado del feriado puente. Orlando Carriqueo. De la gente de Mapuche. Por el conflicto que se está dando en Mascardi, así que mañana vamos a estar hablando con él. Sí, Cuarentena con la Minga está viernes y lunes también. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vamos. Nos vamos a ir con música, nos vamos a escuchar a Los Pericos haciendo de este disco que hicieron un montón de artistas, homenajeando a María Elena Walsh, este tema que se llama Canción de Tomar el Té. Gracias, Ale. Gracias, Emi. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en este espacio, el jueves próximo a partir de las 16 horas. La miopía de nuestro ser no nos deja. Yeah.